Escuchas En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. Señor don Santiago Carrillo Solares, creo que me conocerás. Yo sí te recuerdo mucho. Hoy soy vecino de Aranjuez, tengo 85 años. En el año 1936 fui enterrador del cementerio de Paracuellos del Jarama. También estuve en la checa de la Escuadrilla del Amanecer, de la calle del Marqués de Cubas número 17 de Madrid, donde presencié los más horribles martirios y crímenes. También estuve en el cuartel de la Guardia de Asalto de la calle Pontones, en la Puerta del Sol, donde tú, Santiago Carrillo, mandabas realizar toda clase de martirios y ejecuciones en las checas de tu mando. Yo soy pionero, al que llamaban el estudiante, que llevaba la correspondencia en las diferentes checas a cambio de la comida que me dabas. ¿Me conoces ahora, Santiago Carrillo? ¿Te acuerdas cuando tú, Santiago Carrillo, acompañado de la miliciana Sagrario R. y de Santiago E. y Ramiro R., alias El Pancho, en la era de Fuencarral, kilómetro 5, el día 24 de agosto de 1936, a las 7 de la mañana, asesinasteis al duque de Veragua y tú, Santiago Carrillo, mandaste que le quitaran el anillo de oro y piedras preciosas que llevaba? ¿Recuerdas que no se lo podías quitar y tú, Santiago Carrillo, ordenaste que le cortaran el dedo? ¿Te acuerdas, Santiago Carrillo, la noche que llegaste a la checa de Fomento en el coche Ford, matrícula de Madrid 984, conducido por el comunista Juan y Punto y los chequistas Manuel de Punto, alias el Valiente, y el guardia de Sal? Este es el fragmento de una de las cartas que circulan en torno a la responsabilidad de Santiago Carrillo en los acontecimientos de Paracuellos del Jarama. Nosotros desde nuestro programa de En Primera Clase queremos divulgar, queremos aprender, sin inclinarnos hacia una ideología o hacia otra, sino sencillamente repasar los hechos, investigar, en cierta manera, por qué pudo ocurrir todo aquello y volver hacia atrás, volver la cara hacia la historia, que es lo que nos interesa, porque no olvidemos que venimos de ella y a ella volveremos. Empezamos con Paracuellos del Jarama, 1936, Guerra Civil Española. Las llamadas matanzas de Paracuellos fueron una serie de episodios organizados de asesinato masivo de varios miles de prisioneros considerados opuestos al bando republicano. Tuvieron lugar durante la Batalla de Madrid, en el transcurso de la Guerra Civil Española, en los parajes del Arroyo de San José, en Paracuellos del Jarama, y Soto de Aldovea, en el término de Torrejón de Ardoz, cercano a la capital española. Las matanzas se realizaron aprovechando los traslados de presos de diversas cárceles madrileñas, conocidos popularmente como sacas, llevados a cabo entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, mientras se enfrentaban las tropas gubernamentales y franquistas por el control de la ciudad. Del total de 33 sacas de presos que tuvieron lugar entre estas fechas, 23 de ellas terminaron en asesinatos, exactamente las de los días 7, 8, 9, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre y las del 1 y el 3 de diciembre. Entre el 10 y el 17 de noviembre no hubo extracción alguna. y desde el 4 de diciembre cesaron los crímenes. Y es aquí donde se empieza a hablar de la responsabilidad de Santiago Carrillo en los acontecimientos que nos ocupan. Ya que Carrillo encabezaba la Junta de Defensa de Madrid y por lo tanto se le supone conocedor de las matanzas que se estaban llevando a cabo. En octubre de 1936, el Ejército Nacional alcanza las puertas de Madrid. Ante la posibilidad de que los 10.500 presos madrileños fueran liberados, las autoridades republicanas comenzaron a sacarlos de las cárceles para fusilarlos. En las cercanías de Paracuellos del Jarama y otros lugares, se había excavado previamente grandes fosas para enterrar a los reos. Entre el 7 de noviembre y el 3 de diciembre, serían fusiladas 4.021 personas solo en Paracuellos. Entre ellas, había 237 eclesiásticos. Hay constancia documental de que la Junta de Defensa de Madrid conoce lo ocurrido, al menos oficialmente, el 11 de noviembre, y alguno de sus miembros sugiere que el traslado se haga con más seguridad exterior. El consejero de Orden Público, Santiago Carrillo, recibe un voto de confianza para resolver la cuestión. En la Dirección General de Seguridad, donde Segundo Serrano Poncela desempeña las funciones de delegado de Carrillo, se crea bajo su presidencia el denominado Consejo, entre cuyas funciones figura el mantenimiento de detenciones y libertades y el movimiento y traslado de detenidos. Sin embargo, las matanzas prosiguen hasta el 4 de diciembre, cuando asume el cargo de delegado especial de prisiones el anarquista andaluz Melchor Rodríguez García, cuya decidida actitud, que incluso le supone graves riesgos personales, logra acabar con las sacas. No están claros los diversos grados de responsabilidad de los implicados en tales masacres. La reestructuración de los órganos ejecutivos de la Dirección General de Seguridad induce a centrar en estos una amplia atribución de culpa. Es impensable, por ejemplo, que el Consejo de la Dirección General de Seguridad pueda haber ignorado lo que ocurría. Tampoco cabe olvidar que la Dirección General de Seguridad está subordinada a la Consejería de Orden Público y que en el ámbito de una y otra existe como fuerza política hegemónica el Partido Comunista. Todo el mundo conoce que hay una derecha que hace acusaciones contra mí que nunca fueron probadas, y a mí eso ya no me causa efecto. Y es más, quiero decir que, por ejemplo, el asunto de Paracuellos lo juzgó ya el franquismo y fusiló a montones de gentes por aquello. Bueno, juzgar dos veces el mismo hecho creo que en derecho no se admite. Pero además, si yo tuviera alguna responsabilidad por no haber podido evitar aquello, yo creo que ya la he purgado con 40 años de exilio, que son muchos años. Arrepentirse de los errores no conduce a nada. En general, arrepentirse, pues es lo que hacen los creyentes que van a la iglesia, se confiesan, les ponen una penitencia, salen de la iglesia, cumplen la penitencia y vuelven a pecar y a volver a la iglesia. No. Pero usted, en política no, yo he cometido errores en política. Y Buenas tardes. Desde nuestro programa En Primera Clase tenemos con nosotros a Javier Cervera Gil. Javier Cervera es doctor en Historia y en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Su especialidad es la Guerra Civil y el Exilio. Es profesor titular de la Universidad Francisco de Vitoria y del Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense. Tiene 4 obras muy interesantes: Madrid en Guerra, La Ciudad Clandestina, Así Terminó la Guerra en España, Ya Sabes Mi Paradero, La Guerra Civil a Través de las Cartas de los que la Vieron y La Guerra No Ha Terminado. Javier Cervera, buenas tardes. Buenas tardes. Polémico el tema de Paracuellos, sobre todo porque es una parte de nuestra guerra civil que parece que no se cierra esa herida, ¿verdad? Sí, es un tema muy, muy polémico por las disputas que ha tenido, por la matanza tan grave y tan trágica que es, dentro de las muchas crueldades que hay en la guerra, y por las responsabilidades que se discuten acerca de los hechos que allí sucedieron, ¿no? Y porque se trata, evidentemente, de una de las mayores sombras, de las muchas sombras que tiene la guerra. Pues una de las mayores sombras que hay en nuestra guerra civil es esa matanza en Paracuellos del Jarama. Parece que cuando hablamos de una guerra queremos diferenciar lo que son masacres de retaguardia y lo que es en sí la propia guerra. Si no me equivoco, es decir, ya sé que los crímenes de ninguna manera están justificados, pero estamos hablando también de una guerra, ¿no? Sí, pero bueno, en la guerra, yo mismo le digo siempre que la guerra no vale todo. La guerra puede tener en algunos momentos componentes un poco de... Bueno, debe tenerlos de hecho muchas veces de defensa propia. El soldado está en la trinchera, tiene que defender algunos ideales, algunos valores, a veces su patria si es una guerra entre dos naciones, y bueno, está legitimado para defender su propia vida y por el derecho que tiene todo uno de legítima defensa, ¿no? Pero otra cosa distinta es cuando uno en el contexto de una guerra se piensa que vale todo y elimina al enemigo fríamente cuando el enemigo se ha rendido o cuando es un preso indefenso o cuando está en la retaguardia, ¿no? Entonces, lo que se hace en las matanzas que hay en la guerra, veas esta de Paracuellos, veas la que hay en Badajoz o otras muchas que hay en nuestra guerra civil, ¿no? Las tan llevadas y traídas a las fosas de los muertos de la República, que son auténticos asesinatos, ¿no? Entonces, estas cosas no son aceptables desde ningún punto de vista. Para mí, el Jarama es un episodio de la guerra absolutamente intolerable, inaceptable desde el punto de vista moral. Se hubiera hecho con 100, o se hubiera hecho con 2.000, o se hubiera hecho con 8.000. Ahora bien, dicho lo cual, no siendo lo más importante las cifras, también si nos metemos en cifras hay que ser un poquito coherentes y un poquito de sentido común. 8.000 o 10.000 muertos en las matanzas de Paracuellos del Jarama es absolutamente imposible, porque entre otras cosas la población penitenciaria de Madrid, que es la que digamos surte las personas que son asesinadas, son todos presidiarios, presos, no llega a los 8.000 durante esa época. Y luego porque uno empieza a buscar listas, a ver, yo me he pasado por el cementerio de Paracuellos y he contado lápida a lápida comprobando los nombres de las listas que yo tengo, y la cifra tiene que estar entre 2.000 y 2.500 como mucho, y no puede estar mal. Y inflarlo no tiene ningún sentido, porque es que los hechos son tan inmorales que da igual que se haga con 2.000 que con 8.000. El bando sublevado, en este caso el lado de Franco, están cercando Madrid y deciden trasladar a estos prisioneros a Valencia, ¿verdad? Y por el camino es cuando se producen las sacas. Que si Carrillo estaba al corriente o no estaba al corriente, ¿cuál es tu teoría? O sea, ahí lo que se produce es que la madrugada, el día 6 de noviembre, las tropas franquistas están a las puertas de Madrid y el gobierno de la República huye a Valencia intentando evitar caer en manos del enemigo, de los sublevados, de los que ya podemos llamar franquistas, porque Franco es jefe único desde octubre, ¿no? Uh-huh. En ese momento, al bando de Madrid queda una junta de defensa que dirige un general, el general Miaja, José Miaja Menal, y empieza a buscar entre los partidos políticos quién ocupe las consejerías a modo de ministerios, digamos, de esa junta de defensa. Las principales figuras de casi todos los partidos han huido, o sea, se han ido con el gobierno. Bueno, entonces él busca gente muy joven o encuentra gente muy joven, y uno de los que encuentra muy joven es una persona muy conocida noviembre, pasa de las Juventudes Socialistas Unificadas, tiene 21 años, en Santiago Carrillo, a ingresar en el Partido Comunista de España. Entonces había pertenecido a las Juventudes Socialistas hasta entonces. Y Carrillo entra como consejero de orden público, es decir, un chico de 21 años se hace responsable máximo de todo el orden público de la ciudad de Madrid, en el momento tan terrible como es una ciudad que está a punto de ser asediada y desde cualquier punto de vista, en ese momento todo el mundo piensa que va a caer. Nadie cree que Madrid sea capaz de resistir el envite de unos ejércitos que se han estado paseando desde Andalucía hasta Madrid, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la responsabilidad de Santiago Carrillo? Yo sostengo, y hasta que la documentación no diga lo contrario, lo pensaré así, que Santiago Carrillo no tuvo tiempo material de organizar esas matanzas. Santiago Carrillo se hace cargo de la Junta de la Consejería de Orden Público la madrugada del 6 al 7 de noviembre. Entonces, ya se están produciendo matanzas de presos antes de las 8 de la mañana del 7 de noviembre en Paracuellos del Jarama. Y los presos que se asesinan son presos que se han seleccionado. O sea, no llegan una partida de milicianos a la cárcel modelo y deciden aleatoriamente quién se llevan, sino que elaboran una lista porque se escoge a la gente que se mata en Paracuellos del Jarama. Eso lleva unas horas. Luego se hace de madrugada una logística de autobuses de dos pisos, que son los del Servicio Municipal de Transportes de Madrid, y se lleva hasta Paracuellos del Jarama tenemos testigos que hablan de que ya antes de las 8 de la mañana se está fusilando allí. Entonces, eso requiere toda una preparación que Carrillo no puede hacer en ese momento, pienso yo. Y sobre todo es que no se puede acusar a una persona de hacerlo sin que no haya pruebas concluyentes de que ello es así. Entonces, ¿dónde radica la responsabilidad de Santiago Carrillo? Pues en mi opinión, la responsabilidad de Santiago Carrillo radica en cuándo, en qué momento él se entera de que se están produciendo esos hechos terribles en la zona de Paracuellos del Jarama, y en un caso se produjo en Torrejón de Ardoz, y él pues mira para otro lado o no toma decisiones que impidan esa situación. Entonces, ahí está la clave. Entonces, la responsabilidad de Carrillo es una responsabilidad política, de carácter indirecto. Él no lo organiza. Para mí, quien lo organiza es el entorno soviético, los asesores soviéticos que están en torno a la Dirección General de Seguridad en Madrid.